Este jueves en Amurrio hay una charla muy interesante en el edificio de la catequesis. Allí estará Ana Digón, que es colaboradora del permacultor australiano Darren Doherty, que es un experto en métodos agrícolas regenerativos. La verdad es que hemos estado mirando, ojeando un poquito la red, y me he quedado sorprendido de las cosas que se pueden hacer en el mundo en lugares y sitios que aparentemente no tenían solución y que, bueno, ahí aquello está todo verde. Ana, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no sé si nos hemos vuelto todos un poco locos en este mundo y nos dedicamos a esquilmar todo, a producir de una forma, da igual romper todo. La cuestión es que conseguir grandes cosechas, hay que volver un poquito a las raíces. Pues sí, desde luego, porque nuestros ancestros y antepasados pues tenían muchísimo conocimiento de los sistemas naturales, porque vivían mucho más en consonancia con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Desde las estaciones hasta los ciclos lunares, hasta los ciclos de los animales, de reproducción, de las plantas. Entonces, ahí se vivía mucho más dentro de esos ritmos naturales. Nosotros con la agricultura industrial, por ejemplo, lo que se ha pretendido es acelerar esos ritmos para obtener máximos rendimientos. Pero claro, un poco jugamos a ser Dios, ¿no? A acelerar las cosas sin conocer realmente cómo funcionan esos ciclos naturales. Porque ahora el conocimiento científico nos permite saber muchísimo más sobre cuáles son las interacciones entre los diferentes reinos de la naturaleza, ¿no? Y en eso se basa un poquito el trabajo que hacemos con agricultura regenerativa. Es conocer mucho más a fondo la realidad de los ciclos naturales y biológicos y trabajar para potenciarlos y así obtener mucho más rendimiento con menos esfuerzo y además de una manera mucho más sana tanto para nuestros animales y plantas como para nosotros y el entorno, que al final es el que nos sostiene, es el que hay que cuidar. ¿Cómo se puede conseguir que en un desierto donde se ha quedado todo, bueno, pues totalmente yermo, no hay absolutamente nada, se pueda conseguir que de nuevo vuelva la vida, que vuelva la vegetación, vuelvan los animales? Esto hay lugares del mundo que hemos estado viendo que lo han conseguido. Sí, donde se está haciendo, y cada vez más, por suerte. Hay unas 40.000 hectáreas ahora mismo en el mundo que se están haciendo con agricultura regenerativa y muchas más que se están aplicando métodos permaculturales o de otro tipo de método respetuoso, ¿no? Entonces, en un espacio desierto, en un espacio árido, en un espacio que ha sufrido mucha erosión, por ejemplo, pues hay intervenciones que se pueden hacer para acelerar, arrancar y acelerar lo que llamamos la sucesión ecológica, ¿no? Porque en la naturaleza, pues hay ciertas plantas que llegan a esos espacios áridos y empiezan a colonizar. Y poco a poco, a lo largo de miles de años, literalmente, diferentes secuencias de plantas y animales van ocupando ese espacio hasta que, después de miles de años, aquello ya empieza a ser algo fértil y a parecerse a un bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, en agricultura regenerativa se trata de acelerar esos procesos, los procesos naturales muchísimo. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas básicas trata de volver a recuperar las plantas autóctonas y sobre todo las herbáceas, las gramíneas, las grandes praderas. Porque si sí, todos hemos visto los documentales en National Geographic, ¿no? Donde hay enormes praderas y enormes rebaños de animales que avanzan sobre esas praderas, ¿no? Entonces, esos animales tienen un comportamiento y se han desarrollado en simbiosis con las praderas. Es decir, que la pradera necesita al herbívoro y el herbívoro necesita a la pradera. Se han desarrollado juntos a lo largo de millones de años. Y nosotros hemos cogido a esos animales herbívoros y los hemos metido en parcelas, en campos, por ejemplo, un rebañito de vacas en una hectárea de terreno y ahí están todo el año, ¿no? Entonces, esto va contra natura. Esta no es la manera en que los herbívoros y las praderas han funcionado siempre. Claro. Si quieres, te explico un poquito más eso porque es fascinante. Sí, porque además en esta jornada vais a explicar precisamente ese impacto de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, en fin, que han causado al medio ambiente. Y bueno, pues de alguna manera, cómo se puede solucionar o cómo se puede regenerar, ¿no?, de nuevo esas zonas. Pues los problemas, por ejemplo, de sobrepastoreo, de que haya una zona que se haya quedado árida o muy muy debilitada por el ganado, por ejemplo, no es un problema del ganado en sí, es una función del tiempo. Es decir, que si tú tienes una vaca en una hectárea, por ejemplo, los 365 días del año, pues esto es como un niño en una tienda de golosinas. La vaca va a ir primero a comerse lo que más le gusta, ¿no? Lo más nutritivo. Igual que un niño en una tienda, pues igual se come primero el chocolate. Y después ya va a comerse los helados y después ya se come las gominolas, ¿no? Y al final, si no le queda otra cosa, pues igual se come un cazo de brócoli, ¿no? Pues te pongo un ejemplo exagerado, ¿no? Una generalización. Pero en el caso de la vaca es lo mismo. Ella va a ir primero a comerse las plantas que más le gustan y que más nutritivas son. Y entonces, al constantemente pastar esas plantas, no las permite volver a crecer. Y esas plantas acaban desapareciendo rápidamente de ese espacio. Con lo cual, el animal, él mismo, va a terminar con lo que lo está alimentando y al final lo que le queda, podemos ver esa vaca rodeada de plantas y flores y decir, mira qué bien vive ahí en ese campo. Pues no, resulta que todo lo que hay ahí es apenas nutrición para ella. Con lo cual hay que darle pienso, hay que darle heno, hay que darle más alimento. De lo que se trata en agricultura regenerativa es, por una parte, de regenerar esas praderas con plantas que sean realmente nutritivas para los animales, de manera que reducimos la cantidad de piensos y de otros insumos que tenemos que darles a los animales. Es un ejemplo, por ejemplo, de una de las actuaciones en agricultura regenerativa. Se trata básicamente de gestionar. Esto es como todo en la vida. Cualquier empresario sabe que cuanto mejor tu gestión y mejor gestiones tus recursos, más rentable será tu negocio. Pues en agricultura regenerativa se trata de esto, de mejorar muchísimo la gestión agrícola para aumentar los beneficios, disminuir los costes, disminuir el trabajo y, por tanto, poder vivir dignamente del campo. Porque hoy en día los agricultores y ganaderos, vamos, es que es para ponerles una estatua, una medalla o un trofeo, porque hay que ser muy valiente para estar dedicado al campo hoy en día. Sí, porque es que desde luego. Poca gente consigue vivir de ello. Es casi, son unos pocos que tienen muchísimo espacio para poder hacer cosas y se nos ha vendido la idea de que hay que mecanizar todo y hay que maximizar la producción, reducir el personal para poder tener un mínimo beneficio y además vender a las multinacionales, claro, en el mercado global. Sin embargo, en agricultura regenerativa y otras muchas metodologías de este tipo, de lo que se trata precisamente es de relocalizar, o sea, de volver a una escala local, de aprovechar al máximo los recursos que tienes, de generar empleo en el campo, no de vaciar el campo, sino de generar empleo, porque hay muchas labores que hacer, no solo es la producción, sino que también hay un procesado, hay una distribución, hay una venta, hay un marketing, hay un montón de partes dentro del proceso del alimento, que son muy importantes de recuperar el control de estos procesos, lo que se llamaría la soberanía alimentaria, el poder las localidades alimentarse en todo lo posible a sí mismas y gestionar y controlar todos los procesos alimenticios, que no nos vendan la moto desde fuera y nos traigan manzanas, me da igual que sean ecológicas o no, de Chile, eso no es ecológico de ninguna de las maneras. Entonces se trata de volver a lo local, de fortalecer la economía local, el empleo local, y regenerar las granjas una a una. Y eso empieza regenerando el suelo. La clave de todo esto está en el suelo, en la biología del suelo, además. Entonces, ahora ya sabemos lo suficiente como para empezar a entender cómo funcionan los organismos que habitan el suelo y cómo son ellos los que nos dan la fertilidad. Porque no es lo mismo unas pastillitas de nitrógeno, pastillitas azules repartidas por el suelo, que un nitrógeno que está biológicamente disponible en el suelo para las plantas. Y para eso, para que las plantas puedan absorber ese nitrógeno, tiene que estar biológicamente disponible. Es decir, que tiene que pasar por unos procesos biológicos, tiene que pasar por diversos reinos de la naturaleza para que la planta pueda absorberlo y nutrirse bien. Si no, nos podemos hartar de tirar bolitas azules, que estamos haciendo muy poco en beneficio de esas plantas. Pues ya ven qué interesante, seguramente se hará corta esta charla, será a las 6 de la tarde este jueves en el salón del edificio de la catequesis de Amurrio y sobre todo porque, bueno, me imagino que además de la charla y de la posibilidad de que realicen preguntas o de entrar en un diálogo, proyectarán algún tipo de fotografías o diapositivas para que se vea una muestra de lo que se puede hacer, ¿no? Sí, desde luego. Tengo muchas imágenes de muchos ejemplos por todo el mundo, entonces podremos compartir esto. Y también deciros que esta charla es una introducción, es solo unas pinceladas a un tema que da muchísimo de sí. De hecho, yo voy a tocar unos 5 o 6 áreas generales, que cada una de ellas es un curso de una, dos o tres semanas, o sea que realmente es muy extenso. Pero vamos a tocar un poquito porque esta charla sirve de introducción a todo un programa de capacitación y formación que estamos planeando para el País Vasco este año. Y es que tenemos la suerte de que van a venir varios de los profesores y expertos en estas distintas áreas de agricultura regenerativa, pues van a estar viniendo este año al País Vasco, a diferentes pueblos. Uno de ellos es en Orduña. Entonces, ahí, desde lo que se trata en esta charla, es de dar unas introducciones gratuitas para que la gente pueda venir, ver un poco de qué va el tema y decir, ostras, pues me interesa saber más, y puedes saber más yendo online a diferentes links que os voy a dar y tal, y digamos, investigando por tu cuenta y aprendiendo por tu cuenta, o puedes querer apuntarte a venir a estos cursos que tenemos la suerte de poder ofrecer este año con los expertos máximos en las materias. Son unos cursos tremendamente prácticos y que a la gente básicamente le cambian la vida y le cambian la manera de gestionar su espacio, ya sea pequeño, ya sea huerta o ya sea gran espacio agrícola del cual una familia y más gente puede y debe poder vivir dignamente. Bueno, la regeneración de las comunidades rurales, la gestión eficiente del agua, la protección del medio ambiente, de la biodiversidad, y lo de la soberanía alimentaria, que parece algo que suena como muy pomposo, ¿no? Pero que realmente, pues es a lo que tendríamos que llegar, ¿verdad? Para ser autosuficientes y no depender de si nos traen las manzanas de Chile o las patatas de no sé dónde, ¿no? Claro, porque es que además estamos viendo una situación curiosa porque tenemos todavía disponible muchos recursos de combustibles fósiles todavía disponibles económicamente, pero vamos viendo subidas de precio del petróleo y las vamos a ver más. Entonces, toda la industria alimentaria, la agroindustria global, globalizada, depende al 100% de esos combustibles fósiles. Desde los tractores y la maquinaria, hasta los fertilizantes y los herbicidas y pesticidas, hasta el transporte de todo ello. Entonces, si estamos dependiendo de un combustible que ya sabemos que se está encareciendo y que estamos perdiéndolo poco a poco, y ya lo sabemos, entonces tenemos este tiempo, digamos, de transición, realmente de ir hacia un modelo alimentario que sea mucho más local y que sea mucho más gestionable por nosotros mismos, sin tener que depender de que te venga un avión de Chile o de cualquier otro sitio. O sea, nos llevan años ya diciendo, las banderas de alarma llevan tiempo sonando. Entonces, tenemos tiempo y tenemos todas las capacidades y los conocimientos ya para poder ponernos las pilas. Entonces, se trata aquí con este programa de formación de precisamente dar a la gente que es consciente de esto las herramientas necesarias para que no tengan que inventar la rueda, que es que ya está inventado todo prácticamente, ¿no? Entonces, aprendamos de la gente que lo está haciendo muy bien y aceleremos esos procesos, esa es la idea, ¿no? No seamos tan dependientes de una economía globalizada que ya vemos que está agonizante. O sea, esto no es que abrir un periódico o irte a una barra de bar para comentarlo y saber que esto es así, que la economía tal como está, pues no nos funciona a nadie. Y vemos las consecuencias que eso tiene además. Bueno, pues sin duda, comer tenemos que comer todos, sí. Con lo cual ese es el lugar por donde empezar. Bueno, que además en la comarca aquí, en la comarca en Orduña, en Amurrio está haciendo una gran labor en este sentido. Y bueno, pues ahí van avanzando poquito a poco, pero la verdad es que están consiguiendo, bueno, lo que en principio parecía pues como un imposible, ellos lo están consiguiendo. Lo cual, pues creo que todos nos tenemos que en fin, sentirnos satisfechos, ¿no? Desde luego. Además, estas charlas y esta formación va dirigida no solo a agricultores y ganaderos y hortelanos y hortelanas, sino también a gente técnica, a topógrafos, arquitectos, a gestores del territorio, a técnicos de los ayuntamientos, a políticos. O sea, esto es algo que nos implica a todos. El sistema alimentario nos implica a todos. Y es a nivel municipal donde se puede realmente actuar. Uno puede tener su huerta y hacerlo estupendo, pero a nivel municipal es donde realmente podemos incidir, y porque es el espacio donde se gestionan muchos de los recursos, incluido mucha de la parte del territorio. A nivel estatal ya la cosa está más alejada, ¿no? Ya es a Madrid a contarles, ¿no? Pero es a nivel municipal donde realmente tenemos posibilidad de actuar, y es ahí donde nos tenemos que capacitar y nos tenemos que conectar. La idea de este programa también es conectar distintos municipios como el de Amurrio, como el de Orduña, como más allá Vitoria, también como Noain, en Navarra. Son municipios que están todos muy activos en estos temas y se trata de que nos fortalezcamos unos a otros y que creemos redes. Bueno. Bueno, lo dicho, 15 de marzo, jueves, 6 de la tarde, salón del edificio de la catequesis en Amur, y estará Ana Digón, colaboradora de Darren Doherty, que, bueno, se pueden documentar un poquito por la red, verán ustedes qué es lo que hacen, es una maravilla. Pasen un ratito ahí en la red, que verán cómo les gusta, y al final seguro que van a ir a esta charla. Ana, muchísimas gracias. Yo doy la bienvenida a todos, porque realmente es algo muy interesante, y en fin, yo estoy ahí para compartirlo. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, a vosotros. Un saludo. Egunon, gracias.